¿Hizo Buda alguna promesa? Buda no prometió la gloria celestial y recompensas a todos aquellos que se llamaban seguidores, ni tampoco prometió la salvación de aquellos que tuvieran fe en él. Para él, la religión no era un negocio, sino más bien una forma de vida noble para alcanzar la iluminación y la salvación. Buda no quería seguidores con fe a ciegas. Él trataba que los seres humanos pensaban y entendieran. El budismo es un camino noble para la vida donde impera el humanismo, la igualdad, justicia y la paz. La venganza, enemistad, condenación y el resentimiento no tiene cabida en la enseñanza. Gracias a Buda, en el mundo surgió el racionalismo como una protesta en contra de las supersticiones de la religión. Fue él quien emancipó al hombre de la esclavitud de los sacerdotes. Él mostró el camino para liberar al hombre de las marañas de la hipocresía y la dictadura de la religión. Durante la época de Buda, ninguna práctica religiosa se consideraba de mayor importancia. Al compararla a los ritos, rituales, sacrificios humanos ante los dioses, más para Buda no podía haber práctica más humillante y degradante para el hombre.